muestras de amor, me redimes, me lavas de mi maldad, me perdonas si caigo en tentación. Cada día que pasa soy más deudor, que aunque viva mil años no pagaré. Por tu